La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día martes 10 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí acercarme con un honor enorme ante la presencia de Dios y acercarme a usted, al hogar que tiene, al trabajo, a los tiempos donde usted puede tomar un rato para un pequeño devocional cerca de la bendita Palabra de Dios, donde podemos aprender más de Él. La cita bíblica que voy a tocar está en Levítico capítulo 19, verso 38 al 34. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros, y ámalo como a ti mismo, porque peregrino fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19, 18 y 34. El pecaminoso egoísmo del mundo ha sido causa de que una contaminación infecciosa y una mancha de falsedad corrupta y de error se haya vinculado a la verdad que Dios nos dijo de al mencionar ámate a ti mismo. Luego vamos a aprender cómo podemos amarnos a nosotros mismos cuando a sabiendas hemos cometido una ofensa contra nuestro Señor. Vamos a Él suplicando y la indulgencia y su perdón porque nos amamos y porque no queremos vernos a nosotros mismos teniendo que sufrir los pensamientos, sentimientos y obras del castigo de Dios sobre nosotros. En consecuencia, Dios, en Cristo Jesús, perdona nuestro pecado, viste nuestro yo con su amor y perdón y restaura la unidad, la armonía en nuestra relación espiritual con Él. De la misma manera, si amamos a nuestro prójimo y a los que nos son ajenos, ¿cómo no nos amamos a nosotros mismos si no entendemos esto? Tratamos por todos los medios posibles, entonces, de acuerdo al propósito de la voluntad de Dios, de librarnos de todos los recuerdos de los males que hayamos recibido de ellos, a fin de restaurar con éxito la unidad y la armonía entre nosotros y Él. Como dueño, tiene el derecho de disponer de nuestras posesiones, tiene el derecho de disponer no solamente nuestras procesiones, sino nuestros mismos derechos, nuestra justicia y de nuestros actos de devoción. Él tiene el derecho de usar nuestro amor y lealtad para con Él en beneficio de nuestros prójimos y de aquellos que nos son ajenos. Recordemos que amarnos a nosotros mismos es humillarnos, arrepentirnos y volvernos a Dios a fin de poder gozar de un nuevo perdón y una nueva unidad renovada con Él. De la misma manera debemos amar a nuestros prójimos, a los que nos son ajenos también, como nos amamos a nosotros mismos, a fin de poder gozar de nuevo el perdón y la unión y el deleite con ellos. Cuando sometemos nuestra vida por completo a Dios y también nuestros sentimientos, Él nos ayudará en la voluntad. Él purgará de cualquier pensamiento vengativo y rencoroso contra nuestros semejantes. Debemos perdonar a nuestro prójimo y a los que nos son ajenos, trayéndolos cerca de nuestro corazón. De la misma manera que Dios nos acerca a Él mismo y nos ha perdonado y nos ha traído a su propio corazón. Es así como la palabra de Dios enseña la verdad, la realidad de nuestra responsabilidad de amar a nuestros prójimos, a los que nos son ajenos, de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. Cuando amorosamente obedecemos la palabra de Dios, justificamos su perdón de nuestros pecados y de nuestra existencia en este mundo. Luego esta lección que vamos a estar viendo tratará de la necesidad de amarnos a nosotros mismos ante los ojos de Dios, en el entendimiento que Dios nos da, en la luz verdadera del significado real del mandamiento que Jesucristo dejó. Entonces podemos llegar a ser como el sol de justicia, cuyos rayos radiantes de amor y luz brillan sobre no solo un lugar, sino sobre el mundo entero. Ámese a sí mismo. El amor verdadero procede de Dios y de una parte integral de su naturaleza. Por lo tanto, el corazón que realmente ama a Dios y a su prójimo es un paraíso andante y viviente sobre la tierra. El primer mandamiento es amar al Señor Dios con todo nuestro corazón. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Deuteronomio 6, 4 al 5. Por cierto, uno de los nombres de Dios es Jehová, así como usted se llama María o Juan o Pedro. Dios tiene el suyo. Él se llama Jehová y es uno de sus múltiples nombres con los que se muestra quién es Él. Luego, cuando usted escuche, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no sienta miedo, porque es el nombre de nuestro Padre. A usted le gusta que lo llamen por su nombre, a nuestro Dios también. La palabra para Jehová, el nombre Jehová en la escritura, en el hebreo original, significa el que se muestra a sí mismo, el que se revela a sí mismo, el que quiere mostrarse a sí mismo. Luego, el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro poder, que Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5 dicta. La palabra hebrea para amor, en este caso, es ahab, que significa o tiene un significado doble, el darse a sí mismo y el traer cerca de sí mismo. Si se da cuenta, el amor verdadero es aquel que se esfuerza por acercar al que ama y después de acercarlo, entonces entregarse a él. El amor es un sentimiento emocional en una parte que se esfuerza por obtener el apego más cercano posible a otra persona, entregándose a sí mismo totalmente y esforzándose por lograr que aquella persona que se le une la traiga uno con su propio corazón por medio de este amor. Por lo tanto, el amor es el lazo más íntimo posible entre dos corazones. Debemos usar entonces cada pensamiento, cada sentimiento, cada acto, cada acción, así como todos nuestros talentos y habilidades y posesiones, para dar nuestros corazones a Dios de la manera más completa y atraerlo cerca de nuestro corazón. Cuando los ojos de nuestro entendimiento se han abierto a la verdad de las cosas, solo tiene valor para nosotros cuando uno puede acercarse a Dios. Y si uno puede atraer al Señor más cerca de uno, uno tendrá una plenitud real. Nunca debemos buscar a Dios con el motivo de recibir y solo conservar. El mayor de todos los bienes es darnos totalmente al Señor y atraerlo cerca de nuestro corazón. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Salmo 73, 28. Luego, amigo, le pregunto, ¿usted a quién se da? ¿Usted a quién se entrega? Amar es no solamente hacer todo lo posible para atraer a esa persona, para desear que esa persona se acerque, pero después de que se acerca, entregarnos para amarle, para bendecirle. Luego quiero preguntarle a usted a qué se acerca, usted a quién se entrega. Que Dios le ayude a amarse a sí mismo, entregándose al Dios verdadero, al Dios único, al Dios real, al Dios que nos ama a todos. Dios guarde su corazón en estos días y le ayude a amarse a sí mismo y a entregar su vida a Él, el único que puede amarnos realmente y enseñarnos cómo amar a nuestros prójimos. Que Dios bendiga su vida. Gracias por escuchar este devocional. estaremos pendientes de continuar en el tema. Padre, te ruego que bendigas a tus hijos, los bendigas en sus hogares y en sus familias, que tu nombre sea glorificado en todas las cosas, en Cristo Jesús, al cual bendecimos. Amén. Amén.